noche de luna llena, noche de abril, fuego de un hechicero, plata y marfil, luz que nevó de flores, la sombra de mi vivir, ansia que está en tu aroma, noche de abril. Dame de tus estrellas la que perdí. Hoy que se fue de mi vida, mi amor busca su amor en la tierra, quizá fuera mejor olvidarla, no sufrir más y odiarla, pero no sé. Que apostó a la suerte en mi corazón, dime qué remolino le ensegueció. Sueño de pampa y cielo, que era un anhelo y ya no. Canto que ató a la tierra con su traición. Nube que enturbia en sombra mi corazón. Hoy que se fue de mi vida, mi amor, su amor en la tierra, quizá fuera mejor olvidarla, no sufrir más y odiarla, pero no sé.